Hola para usted y para toda nuestra audiencia. Por suerte estoy bien acompañándolos en esta tarde. Muy bien. Ahora le tengo que decir, ¡oh, qué color que se vino hoy! ¡Se vino de fucsia! ¡Oh, sí! ¡Oh, cuántos colores! ¡Flower Power aquí presente en la Estación del Sur! ¡Nos falta la vinchita! No, la tengo de collarcita la vinchita. Ah, ahí está. Está re hippie. Sí, re hippie. Hippie. Pata sucia. ¿Se lavó las patas? Sí. Sí, se lavó las patas. Sí, sí, no. Una cosa es ser hippie, la otra mugrienta. Ahí está. No, las dos cosas juntas no me gustan. Bueno, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo les baila? ¿Cómo les calza? ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Se escucha una radio? Sí. ¿Por qué? Porque su micrófono... ¿Por qué? ¿Por qué? Malditos, ¿ahí me escucha bien usted? Sí, yo lo escucho bien. Igual sí tiene de fondo otra radio, eso sí. Soplémoslo a ver si se va. ¡Uy! ¡Mala! ¡Gente mala! No. ¡Dañinos! Pero no sabe qué están diciendo, qué música están pero pasando. Pero es malo. Ya son malos. Toda persona es mala hasta que demuestre lo contrario. Bueno, sí, un poco de razón tiene. ¿Qué le vamos a hacer? Igual, por favor, no me empiece así un viernes. Yo por la duda me protejo de la gente. Si tengo que cuidarme. Ante la duda primero me cuido, después vemos si son buenos. Primero para mí soy el más malo de todos. No. ¿Por qué? Ah, porque sí, porque hay que preservarse. Bueno, hay formas y formas de preservarse. Pensar ya mal del otro de entrada, ¿no? Aparte, ¿no sabe la cantidad de energía que le requiere? No. ¿No? Yo ya... No hay energía. Mirá, loco, yo no te conozco. Ya pienso mal de vos, te aviso. Ajá. Para precaver, me digo, para no pasar mal los momentos. Yo sé que sos un hijo de puta. Bueno, demostrame que no lo sos. Para mí sos un hijo de puta en un comienzo. Y ¿qué mire, sí, y no si de usted pensaran lo mismo? Pero está bastante fantástico. Muy bien pensado. Ahora, ¿usted se va a tomar el trabajo de demostrarle lo contrario? No, yo no me... Trata de tomarme el trabajo de nada. Por eso le pregunto. Pero no te esfuerces. El resultado es nefasto. No hay nada peor. Sí. No hay nada peor que esas personas que están forzándose todo el tiempo para caer simpáticos. Ay, es horrible. No hay nada más desagradable, más patético de una persona que usted se nota y la ve que está haciendo el esfuerzo de caer simpático. Es horrible. Sí. Ya me caes. Ay. Pero no es complicado que me produce esa gente. Ay, qué patético que quedan, por favor. Pero aparte, es un bajón porque... Está mintiendo todo el tiempo, sí, no es suficiente. Te metís vos, me metís a mí, sé como tengas que ser. Después, si me caes bien o no, bueno, es mi problema. Uh-huh. Yo soy como soy, si te caigo bien o te caigo mal es tu problema, yo no me ando preocupando a ver cómo te caigo a vos. Sí, como dice Los Redondos en una de sus letras, hablando de otras cosas, ¿no? Pero dice, uh-huh, no vine al mundo a caerte en gracia a vos. Sí. Si te caigo bien, fantástico, alucinante, si te caigo mal, pero uh-huh, yo no voy a hacer nada para... caerte bien o para caerte mal, aparte que uno que sabe que le puede caer bien o caer mal al otro. Sí, es cierto eso también. Aparte, es por ahí uno dice, ah, bueno, pero si sos de tal o cual forma, yo tengo que ser de esa manera. Tal vez precisamente me gusta lo opuesto. Claro. Entonces, esa gente vio que se la tira de simpática y te habla. Claro. Capaz que a mí, boludo, me molesta más eso que hable. Capaz que si está más callado me cae mejor. Y vos pensás que hablándome de pelotudez y de huella perdido me vas a caer bien. La pifiaste, mira. Me cae igual... como un tarado que no sabe qué hacer y habla. Claro, creo que su abuela también se lo había dicho en algún momento. Mi abuela me dijo muchas verdades, dijo mi abuela. Pero, por ejemplo, esta de que no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. El diablo también... peor, el diablo que reza. Bueno, sí, esa también. Esa ya mi abuela, muy elevada para mi abuela, no me la dijo mi abuela. No, esa no. No. Ah, mire. Sí me decía esa que dice usted, no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Precisamente, sé cómo tengas que ser. This is the question. We'll be right back. Bueno, ¿a qué venía esto? A no forzarse, a hacer, a preguntar cómo andaba la gente. No, de ahí venía. Y usted estaba, o sea, por lo pronto estaba hablando de todo eso. Que su cerebro haya hilado para otro lado, no sé. Yo bueno. sé lo manifiesto suyo. Ah, no, venía de este boludo que estamos escuchando que se mete otra radio. Y que yo ya dije que es malo. Sí, yo escucho el todo. Ah, no se escucha. Pero la modalidad con la que habla, la manera de modular, es modulación de garca. Sí, sí. Mire, si el pobrecito todavía no sabe que es modulación de garca, lo que él está haciendo. No, y no lo sabe porque lo lleva adentro, ya es parte de él. No creo que lo tiene arraigado ya en su piel. No creo. Todos no creo. Sí. Sí, usted dice. No sé. Ajá, bueno. Pero van a esas escuelas que van de locución y que lo hacen hablar como todos iguales. Sí. Y todos repiten. Bueno, pero lamentablemente es lo que pasa. Uy. No tengo que decir esto, bueno, pero no importa. En todos lados pasa. Claro, en cualquier escuela de lo que quiera que haga. Después uno tiene que ir encontrándose, pero... Armar su propio criterio. Y sí, porque si usted va, qué sé yo, a la escuela de dactilografía, le van a decir de tal o cual forma. Va a la escuela de teatro, le van a decir de tal o cual forma. Uh-huh. Después usted dice, no, ni en pedo hago lo que vos haces. Ahí está. Después salen de esas escuelas de periodismo, de locución, así, que venía a hacer radio y... ¿Y vos qué haces? ¿Y quieres un programa de radio? Anda Pergolini. Ah, así salen todos los progres y todos los locos de esas escuelas. Es una constante. Sí. Lo puedo asegurar. Algo de radio de vez en cuando he tratado de escuchar. Ajá. Y se nota mucho. Sí. Sí. No le den bola, ¿eh? Look the blue sky. Y fue, y ya está. ¿Qué? ¿Lo dije bien? Look at the blue sky. Look at the blue sky. Ahí está. Mira el cielo azul. Discúlpenme, a veces me traiciona mi bilingualidad. Y bueno, y hablo en dos idiomas. Su Spanglish. Sí, porque por ahí... No puedo, a veces hablo en español pero pienso en inglés, ¿vio? O a veces pienso en español y hablo en inglés. O sea, se me mezclan los idiomas. Menos mal que son dos. Sí, son dos por ahora. Voy por el francés y por el ruso. Y por el español, pero en serio. A ver si puedo descifrar las letras de Divididos. Yo creí que se le iba a jugar un poquito más, qué sé yo, descifrar las letras de Fito Páez o algo así. No. ¿Ve? Eso es un compromiso en serio con la lengua española. Se estaban dando cursos, me contaban, de catalán, en el centro catalán. Ah. Ese podría ser interesante también para entender a Pla. Sí. Ya voy a una psicóloga para entenderme a mí. Porque uno piensa, ¿por qué no te entendemos? Bueno, sí, estoy yendo a un psicólogo para entenderme a mí. Igual, después, me parece que va a ser más fácil que aprenda catalana que usted se entienda. Que yo me entienda. No, uno va agarrando la mano a los mecanismos inconscientes y psíquicos de uno. Muy bien. Sí. Eso quiere decir que está atento, que pone énfasis en su aprendizaje. Exacto, sí. Tratando de calmar la neurosis. No eliminarla porque no se puede. No. Ya está neurótico toda su vida. Pero por lo menos aprender a convivir con ella. Claro, además ya vive en sociedad, lo cual hace que... muchos detonantes se mantengan ahí. Exacto. Como decía Wilhelm Reich. Uh-huh. Mira, cuando vamos y venimos. ¿Qué nivel que tiene ese programa? Wilhelm Reich. Ajá. Decía este hombre que era discípulo de Freud. Sí. Después se separaron, medio que se peleó con Freud porque no estaban de acuerdo en algunas cosas. No, era él, digamos. Wilhelm era más... más determinante en ciertas cosas. Él era de agarrar a sus pacientes, de abrazarlos, claro, de ahogarlos, de hacerlos vomitar. Sí, sí. O sea, el otro era como que en un primer momento le agarró así más fuerza de choque y después, bueno, se ablandó un poquito. Claro. Pero bueno. Y él decía, Wilhelm Reich, que el capitalismo necesita una sociedad neurótica y esquizofrénica. Sin ese tipo de patología no puede existir el capitalismo. Para que exista, tenía que existir una sociedad así. Decía más o menos. Sí. Burdamente, pero igual es lo que también planteaba. Igual eso lo sacó de Freud. Un poquito de ese planteamiento está en Freud. Ajá. Más que nada tomándolo desde lo. Es más manifiesto desde lo religioso, pero considerando estas sociedades donde siempre hay un padre y donde uno se tiene que terminar masificando, porque si es, digamos, si es único, pierde en esta sociedad porque precisamente queda más indefenso. Bueno, por eso un Hitler, decía, claro, Wilhelm Reich, porque bueno, viene esta figura del padre, ¿no? Interesante el análisis. Bueno, bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Escenario de las Voces, es el nombre de este programa, Estación del Sur, el nombre de la radio. Los números, si quieren comunicarse con nosotros, 462-2124, 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Y este programa también se retransmite por una radio virtual, que es www.radiowalden.com.ar. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se transmite por internet este programa? ¿Cuánto oyente hay? Un oyente. ¡Bien! Una persona escuchando este programa, ya es mucho, me parece. Saliendo por internet ahora. Eso iba a decir. Supuestamente empezó la transmisión en vivo de este programa por internet y parece que una persona nos está escuchando. Bueno, lo sentimos mucho, no fue culpa nuestra. No. ¿Se pueden poner a chatear con ustedes si quieren? No, eso es aparte. Ah, no se pueden poner a chatear con ustedes. Que yo sepa, no. Ah. La producción está probando, después le vamos a andar diciendo bien cómo es esto. ¿Qué era esa luz que aparecía? Ah, porque hay fantasmas. Ah. El fantasma Benito también anda por internet, entonces se ve sus tonalidades. según lo que me dijeron, que es un problema para el anonimato de este programa, se escucha audio y se no, ve. No, imágenes no. Bueno, yo le aviso. No, veo algo así como una camarita ahí, me parece. No, eso es muy peligroso. Por eso le digo, me parece que se va a complicar el anonimato de, no, de nuestro operador y de usted. Y encapuchado de voy a venir a hacer el programa de radio, mira. Bueno, pero por lo menos deje la parte de la boca libre. Como las panteras negras. ¡Wow! Todo encapuchado. ¿Iban encapuchados las panteras negras? Entonces era una camarita esa luz que yo veía. Sí. Ay, qué feo. Espere, ¿los encapuchados no eran los zapatistas? También, como su comandante Márquez me voy a venir. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. ¿Pero panteras negras no se encapuchaban también? No me acuerdo, ya de las panteras negras no me acuerdo. Los caras pintadas se pintaban la cara. Sí, sí, de ahí su nominación. De ahí su... Ahí estaba ese... El que usted quiere tanto. Ser tan nefasto que reivindicaba el otro ser tan nefasto de la música. Ricardo Iorio. Ajá. Que él reivindicaba a Zeineldin. Ahí está. Andá de alma fuerte. Claro, usted a veces dice ese ser nefasto que reivindicaba a otros seres. Sí, no fui muy cabal. Hay tantos seres nefastos que reivindican a otros seres nefastos. Por eso, y dependiendo, aparte en esa época tenía una chorrera bastante importante. Músicos que por acción u omisión defendían a determinadas cosas. Entonces, como en todo, depende de quién esté hablando. Depende, todo depende, decía Jarabe de Palo. Bueno, diga. ¿No hay más cámaras? No hay más cámaras. No. Me están vigilanteando. No se confíe demasiado. ¡Ay! Le damos... ¿Qué hacemos? ¿La bienvenida a nuestros auspiciantes? Sí, le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Qué loca la tecnología, la tecnología. Le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacal, Brac, Urushima y Sherwood. Sherwood para sus actividades hasta marzo, van a arrancar los cursos otra vez. Viene el verano ya, la gente se va de cualquiera. Así que la gente de Sherwood estará con nosotros nuevamente en marzo. Muy bien. Hoy estamos buenos. Sí. El primero que pide un 2x1 se lo pasamos. Muy bien. Estamos al 462-2124 y al 156-70-76-44. Muy bien. Antes que nada, le quería mandar saludos a Pablo, que ahí nos decía la producción que es quien nos... Pablo, que es el único oyente que tenemos. Sí. Nuestro oyente en vivo es Pablo, así que muchos saludos para él. Bueno, le mandamos un gran saludo. Garrón, filmaron al operador. El operador está que explota. Sacaron la camarita, no se ve nada, ¿no? Sí, ahora ya la sacaron. Ahí está. Se escucha únicamente el programa. Claro. No se ven nuestras imágenes. Por suerte no. Aparte, que pongan imágenes más bonitas que nosotros dos. ¿Usted no quiere que la filmen? No. Y saluda a la cámara, hola mamá, mirá, ve que es verdad que hago radio, mirá, estoy acá en el estudio de radio, ¿no? No me da. A ver. La razón fundamental también por la cual me gusta más la radio que la televisión es porque queda a imaginación de quien está del otro lado. Claro. La televisión es como muy manifiesto todo y no sé si es tan lindo. Claro, mirá, uno está hablando acá, mientras se está sacando un moco. No. Aparte, discúlpeme, operator, usted es un ser muy sensual, pero verlo en tarlipe... Claro, no, en alpargatas, se pierde toda la magia. No, sigamos dando la impresión de esta impresión que damos de un programa serio. Claro. Bueno, le mandamos un gran saludo a Pablo, entonces, que está ahí escuchando. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Ok, dejaba como en el Facebook, en el chat, ¿dónde es que dejaba...? Pablo está chateando con la producción. Ah, ahí está. A través del chat de que del Facebook, del Messenger. Me mareo, compañera, me mareo. No entiendo nada. Pero son ventanitas distintas, por eso le digo, una tiene más dibujo que la otra. Y ahora, a ver, explíqueme, así a como ver. A un nene de primaria, usted sí. que está en la docencia. A ver. ¿Cómo está saliendo esto? ¿Por dónde sale? ¿Quién ve? O sea, ¿cómo es la onda? Digamos, hay una página que es justin.tv/FM Estación del Sur. Sí, Justin con J. Con J, sí. Justin. Pero sería Justin. Y bueno, pero como es inglés, por eso tiene esas cuestiones. Entonces se escribe justin.tv. Entonces, a partir de esa página es que se escucha el programa en vivo y en directo. Lo que tiene es que la producción hace ambas cosas, filma y sale el audio. Estamos vedando la cuestión de que no salga el video, que salga claro. Simplemente audio. Una aclaración. Si alguna vez alguien escuchó AM, esa es más o menos la sonoridad. El sonido, claro. Claro, no es una cosa así totalmente clara y... Bueno, tampoco en este programa nunca es claro, así que no hay problema. Una M constante. Así que quienes quieran escucharlo, recuerden justin.tv/FM Estación del Sur. Ahí está. Bueno, el que quiera salir puede salir con video. Este programa lo vedó el video. Dijo. Claro, no, no. Nada. Acá sale audio. Ahí está. Sigue manteniendo la idea de la radio. Bueno, ahí está. Pero usted no puede así poner la cámara y saludarlo a Pablo así con la mano. Sí, puede si quiere. Sí, sí, sí. Recién el operador lo saludaba a Pablo tan amablemente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Muy cordial, muy gentil. Por eso decidimos que no, porque. Porque hay una cámara y todos empiezan a separar delante de la cámara siempre, ¿ves cómo es? Sí. Empiezan a caer algunos que no los quiero ni nombrar y seguramente se ponen a hacer payasadas frente a la cámara y se pierde esto, es un desastre, ya si no. No, por eso, igual, por suerte la producción no sale. Porque si no, imagínense los paseando con el mate y todo, ¿no? No, sí. No. Queda poco estético. Me estoy bostezando así, me agarras con la cámara así, la plajeta. No, no. Bueno. Los invitamos. Los invitamos. ¿A dónde los invitamos? ¡Oh! ¿Saben la cantidad de lugares que tenemos para invitar? ¿A dónde? Algunos los podemos hacer público, otros no. Los invitamos a ver un show impresionante. Ajá. Se van a despansar de la risa. Sí. Van a vomitar de la risa. Bueno, no creo que tanto. ¿Cuánto se va a reír uno? Eddie Morales. Ajá. ¿Lo tienen? Sí. Va a estar este sábado 23 de octubre a la hora 22. ¿En dónde? ¿En dónde va a ser? Sabina Bar. Creo que ya tiene acción Eddie Morales. Y creo que parte de, ya es dueño por lo menos de cinco mesas de Sabino. No, yo le tengo que contar una cosa. La realidad es que él tiene la carpita en Sabina. Entonces, en vez de pagarle alquiler, él, digamos, a la gente de Sabina, él actúa ahí. Entonces, es como para poder mantener la carpita. Es no, como un pago de alquiler, con tal de que le den una camita. Bueno. Ahí está Eddie Morales. En Sabina, este sábado a las 22 horas, Sabina, queda en calle San Martín, 1451. Ahí está el show de Eddie y su mayordomo Bernardo. Tenemos entradas gratis. Diego Lata había pedido un par de entradas. Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Va a pasar a buscarla? ¿No va a pasar a buscarla? Supuestamente sí. Hoy o nunca, Dieguito. El que quiera, hoy hasta las 4 de la tarde, estamos aquí en Pueyrredón 5609, la pueden pasar a retirar. Muy ¿parece? Bien. Si no se cubre. Y si no, quédate viendo una película en Cinecanal, boludo. Uy, qué lindo. No, pero si no, no se hagan problema. Hay otra opción, un poquito más temprano, que también tenemos para regalar, en este caso 2x1. Que es para la obra Alicia y su secretito, que se lleva a cabo, como habíamos comentado en estos días, los sábados a las 5 de la tarde, en la sala La Sede, que queda en Entre Ríos y San Lorenzo. Ahí no tienen que venirse hasta acá, si por ahí son fiacas, y nos mandan el nombre y los tres últimos números del documento, y los anotamos en la entrada para estos 2x1. Y este fin de semana, sí, también. Sí. Los que escuchan este programa, sabrán que hay otra compañera, que es la compañera Joana, que viene lunes y miércoles. Va a estar el fin de semana ahí en la Feria del Boulevard, donde está nuestro amigo el Pájaro. Sí. Que también va a estar ahí el Pájaro el sábado, suponemos. El Pájaro y el Pelado Verdadero. Sí, exacto. El Pelado creo que va a estar el domingo este fin de semana. Ah, si bien. Lo quieren conocer al Pájaro, lo pueden conocer el sábado ahí en la Feria del Boulevard. Y Joana también va a estar con bolsos. Bien. Así artesanales que ella hace. Va a estar este sábado y domingo. Muy ahí bien. En el patinódromo. ¿Vieron el patinódromo? Y Oronio al fondo. El patinódromo. La callecita que desemboca en el patinódromo. Ahí. Y cuando termina la callecita en Oronio. Sí. Ahí al lado del señor de los canastos de mimbre está el Pájaro. Muy bien. Así que seguramente, si van, lo contarán al Pájaro, a Joana. Quizás me encuentren a mí. Y se lo van a pasar. ¡Pum! ¡Bomba! La van a pasar, mire. Impresionante. Una alegría de vivir les va a dar. ¿Saben qué? Mientras usted se desenrieda, sí, le cuento que ya ahora son tres los oyentes en vivo. ¿Tres oyentes como en vivo? Claro. Lo que están escuchando, el pájaro, por ejemplo, seguro está escuchando, está muerto el pájaro. No, está más que vivo. Bueno, más vivo que todos nosotros está usted, pájaro, sí, con sus años. Sí, por supuesto. Bueno, estamos hablando de la gente que se incorpora hoy por internet. Ajá. Y en este caso, Matías nos mandaba un mensaje que dice: buenísimo, chicos, los felicito. Un beso enorme de Leo y Mati para los dos. O sea, ahí está. Es para mí. Y dice: sí, saluden por la cámara. No, ni a palo, che. No hay manera. Bueno, que son conocidos suyos. Sí. Que ahora la pueden escuchar. Mándele a sus familiares en Paraná, que su nona escuche las pavadas que hace usted acá en Rosario. No me quiero quedar sin familia. Cuando vaya a Paraná, le digan la clásica: al final me está volviendo en Rosario. No te fuiste a trabajar, no te fuiste a hacer un proyecto de vida, no quisiste, no te fuiste a progresar, no te fuiste con ambiciones y estás pelotudeando con ese otro boludo ahí hablando pavadas. Pero estoy progresando. Pero no le conviene, usted se la está dibujando en Paraná como que sí. Está haciendo carrera en el teatro, en la radiofonía rosarina. No, ¿sabes cuál es el tema en todo esto? Es que mi abuela y parte de mis tíos creen eso. Mis primos ya no, porque por ahí me escuchan. Claro. Entonces, no, nada. Bueno, yo, pero avísele a ella, a Your Family. Y bueno, pero si la producción recién me avisó ahora. Lo que sí, dice Matías, decile al pelado que no salga más por la cámara. Salimos, sumarían muchos oyentes, éxitos. No. ¿Apareció el pelado por la cámara también? Sí, parece. No, bueno, ya se clausuró la cámara, che. No, pero aparte no vamos a sumar más oyentes porque aparezca yo en cámara. De última, sí, pues, ahí está, escuche. A ver. Porque ¿cómo es la onda? No sé. Yo pregunto como un nene porque todo esto es nuevo, para mí no entiendo nada. Sí. Ahora que vamos a la parte más divertida del programa, que la larga tanda publicitaria y con los temas musicales en el medio. Claro. ¿Qué pasa? ¿Esto sigue sonando ahí por internet? Sí, suena la tanda. Bueno, póngale, usted que estudia teatro. Ajá. Por ejemplo, digo, para que el que está escuchando por internet no se aburra en la tanda, ¿no? Puede poner la cámara y usted le hace un monólogo. Sí, le hace un número de clown. Póngale. Bueno, un número de clown sería algo así, hacer intervenciones en la tanda para que la gente no se cuelgue. Sí. El que está escuchando Radio Común se cuelga. Ya hace años que se viene colgando con la tanda, que larga. Pero el que está por internet, ajá, se puede poner a usted a hacer pavadas frente a la cámara, a contar chistes, a hacer caras. Sí, yo. El tema es que por la cámara va a salir la tanda, o sea, no se me va a escuchar a mí. No, bueno, pero usted sale haciendo gestos. Sí, pero no. Hace mismo a lo Buster Keaton. Sí. A lo Charles Chaplin. A lo Marcel Marceau. Claro, me lo sacó así. Sí. Era el tercero que venía. Sí, pero en realidad es, digamos, uno de los fundamentales. No. Yo hago por lo menos de una a cuatro, más allá de todo el teatro que uno hace constantemente. Generalmente es radio. Sí, no perdamos el norte. Claro, entonces. Ya perdimos el sur, me lo robaron, me lo vamos, no perdamos el norte. Y bueno, mire que está difícil también el norte, entonces, uh-huh, por eso. Lo que yo le iba a decir es que déjeme disfrutar de la parte de radiofónica. Después, en todo caso, sí, hacemos intervenciones acá a la puerta de la radio y ahí hago monólogo, claro. Todo está divertido. Ahora vamos a jugar un ratito con la cámara, capaz. Bueno, me mareé con todo. Ya dijimos lo de Eddie Morales. Sí. Dijimos lo de Alicia y su secretito. Sí. Dijimos lo de la feria. Sí. Dijimos que teníamos, regalábamos 2x1, pero nadie quiso. Exacto. Así que se curten, elijo yo. Cagaron. Y a Diego en Lata puede, ajá, pasar hoy a retirar sus entradas para ver a Eddie Morales. Y sí. Recordamos igual que esta noche en la Biblioteca Argentina se está llevando a cabo el programa sobre Beethoven, que es un recital de violín y de piano, y es gratis, y recordamos, hoy a las 9 de la noche en la Biblioteca Argentina. Bueno, sí. ¿Eligió musiquita? Tengo la sensación de olvidarme algo siempre. Me hizo acordar un texto ahí, sí, alucinante, de Alejandra Pizarnik. Cuando ella dice: el misterio más grande de mi vida, ¿por qué no me suicido? Es por esa razón que todas las noches me parece olvidarme algo. Mira lo que me hizo acordar. Estaba mucho mejor si se acordaba lo que tenía que decir en vez de ese texto. Pero bueno, viene, usted sigue al palo. Entre ayer y hoy con los suicidios va ahí. Sí. Bueno, no los se los que llegan no me encuentran. Los que busco no existen. Hay que ponerse depre ahora. Se viene el fin de semana. ¿Cómo pasa el tema de violencia arriba? Mira. Buen fin de semana. Sí. A la concha de tu hermana. ¿Ese? Sí, ese mismo. Y que te dan la palmadita en el hombro de tu jefe. Uh-huh. ¡Buen fin de semana! Dieguito, póngale el tornero, le uso su nombre. Sí. ¡Buen fin de semana, Dieguito! Que la pase lindo. Igual que la fiesta que le dan un champán. Estoy no. Contento, qué bueno que es el jefe. O mire, si le toca festejarlo, porque esa también es la otra. Por ahí, quienes trabajan el 24 al mediodía, tienen el festejo de lo que sería el día viejo. Y lo hacen en el lugar laboral. Ahí mismo, sí. Algunos les ponen cancha de fútbol en su mismo lugar de trabajo y están re contentos, re felices. Ay, eso lo hacía Henry Ford hace mucho, te cuento. No es nada nuevo. No. Ni siquiera eso, en eso es original, el patrón. ¿Quién decía? Si tu jefe te toca el hombro, cuídate el orto. Sí. Que es verdad. Mi abuela me lo dijo a mí también, mi abuela. Que en paz descanse. Sí, qué sabia que es. Sí, la cantidad de cosas que sabía. Es cuánta sabiduría. Mi abuela no era de esa abuela que te decía, y la vida es así, no. No. Era una abuela pila, tenía re clara. No me transmitía su resignación. Bueno, basta de decir pavadas. Eso le iba a decir, no quiere que vayamos a la música. Sí, 462-2124, 156-70-76-44, mi abuela que está en el cielo ahora por internet, capaz que también nos ve. Le mando saludos a mi abuela también, por si me mira por el Facebook. Muchos saludos para la abuela de Rudy. Casi rompo todo. Dije los teléfonos. Emociona, sí, sí, me emociono con esto de la. Qué lindo que la vida. Dios, terrible. ¿Qué vamos a escuchar? Como nadie pidió nada. Ajá, sonamos todos. Sí, aparte vamos, porque te van a tomar unos mates, fumar un cigarrillo. David Bowie. Qué lindo. Nadie pidió nada, se curten. ¿Qué canciones vamos a escuchar de David Bowie? Se curten. Starman. Ajá. Starman. Sí. Y Modern Love. Ay, bueno, por lo menos una linda. ¿Que la otra no le gusta? Starman. No, las dos tema. Me gustan, pero Modern Love me gusta más. Bueno, pasamos los dos temitas de Bowie. Uh-huh. Y vamos a la tanda publicitaria, musical. Y volveremos. Le mandamos saludos a todos los que están escuchando ahí del otro lado, a los que están ahora en el ciberespacio. Y nosotros volveremos el bloque que viene para ver si laburamos y hacemos algo. No sé si vamos a hablar de algún personaje. Supongo que sí. Bueno, pasa que venía cargadito el programa ahí, necesitamos distender. Ayer estuvimos hablando de Silvia Plath, de una suicida de 30 años. Sí, no era. Uf. Igual, usted sabe que nunca, al final siempre decimos estamos boludeando, pero saltamos con Wilhelm Reich, con Freud, o sea, con Alejandra Pizarnik. Porque somos como Borges, tenemos que demostrar que sabemos. Bueno, vamos a ver. Va la demostración. Starman y Modern Love de David Bowie, amiguitos, volvemos. ¿Vamos? En un rato. There's a star man waiting in the sky. He's done.

Bien, aquí volvimos, continuamos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Estamos aquí en la 99.9 del Dial, la estación del sur. Sí. Ay, ¿por qué se me van las cosas? Bueno. Hoy andamos con amnesia. Sí. Escuchábamos dos temitas de Bowie. Sí. Uno de Creedence y uno de Steve Ray Vaughan. Bien. Este programa está saliendo también en Radio Walden, está saliendo por Justin TV, ¿no? Sí. La dirección de Walden es www.radiowalden.com.ar. Ahí está saliendo el diferido. Claro. Y en vivo está saliendo por www.justin.tv/FM Estación del Sur. Obviamente que lo último todo junto. Y ahí está saliendo en vivo. Después, la otra dirección del mail, el escenario de las voces, @hotmail.com, y la del blog, www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien, y si quieren llamar por teléfono, 462-2124. Y si quieren mandar mensajitos, y bueno, hay que estar en todo. Pueden llamar también a este. ¿Pueden? Sí, se puede llamar. ¿Atiende usted? A veces atiendo. Entonces llamen al 156-70-76-44. Para no visitarnos, ¿a dónde? A Porredón 5609. ¿Usted dice que no para que nos visiten? Claro. Le esperamos a Diego Lata que venga a retirar sus entradas. Y si no, se curte. Me encanta cuando a usted le brota tanta ternura. Y me corta. Está bien. Si no haces nada por vos, ¿quién lo va a hacer por vos? Nadie. Ah, que le venía a buscarla, vení, si no te curtimos. Corta. Así con todo. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es los modos. No nos vamos a deprimir nosotros porque usted, Diego, no viene a retirar sus entradas. Es una entrada de sobra. Alguien más las querrá. Sí. Si no, no va a dejar de hacer tampoco su función Eddie Morales porque usted, Diego, no vaya. El país no va a cambiar, Diego, porque usted no atienda al censista. Bienvenida a Tijuana. No se crean tan importantes. No somos nada. La mayor mentira es el ego. Los boludos que escriben su nombre en la pared. ¿Qué importa al mundo? ¿Quién sos vos? ¿Qué te crees importante para el mundo, papanata? I'm en ruta a Babilón. Bienvenida a la cena, sopita de camarón. Lo que pasa es que si usted le escribe a una chica que la ama y le hace un cartel así grandote en la calle, supuestamente... ¿Por qué hacerlo público? Si esa chica sabe que yo la amo, ¿por qué hacerlo todo público? Todo tiene que ser filmado, todo tiene que ser un espectáculo, todo tiene que ser una imagen, todos se tienen que enterar. Todo tiene que ser masivo, ¿por qué? Más grande así. ¿Qué más grande? Ahí está, es lo mismo. Si no aparece en ningún lado, no existís. Y, bueno. Y si no lo demostrás en un cartelote en la calle y que lo vean todo, parece que el sentimiento no es el mismo. Parece que es más intenso porque lo ponen en un cartel para que lo vean todos los boludos de tu vecino. Y que después te le da un tema para hablar en su vida mediocre y se pongan a hablar del cartel que hiciste vos. Está bien, si no habla de eso, no pone a hablar del tiempo, de lo que hizo doña Marta y lo que hizo, etcétera. Pero, ¿por qué? Y ya les dije, porque todo es más grande si se manifiesta, supuestamente. No es más grande. Yo no hace falta que a la mujer que amo le escriba un cartelote diciéndole que la amo. Ya se lo demuestro todos los días. Ah. Bienvenida. Las pequeñas cosas de la vida se demuestran. Correte. Hay que leer o volver a leer, sí, el libro de Guy Debord, La Sociedad del Espectáculo. Lo escribí en los 60. Ahora Debord se hubiera pegado otro segundo tiro, por si el primero no hubiese tenido éxito, se hubiera matado nuevamente cuando vea lo que es la sociedad hoy. Mire, todo un espectáculo. Como siempre decimos, entre el libro de Guy Debord y el de El Arte de Amar, uh-huh, ahí tiene una flor de dupla. Ahí está. Bueno, es una radiofónico. No. Bueno. Tampoco. No, no es radiofónico. No, entre usted haciendo esas gesticulaciones y nuestro operador en Tarlipe, este sí, programa, pum, para arriba. Bueno, vamos a ponernos, vamos a laburar. Bueno. Este es el bloque donde tratamos alguna efeméride. Sí. Y en este caso, la efeméride nos cuenta que un 19 de octubre del año 1882 nacía Umberto Boccioni. Boccioni, no lo tengo ni a palos. Bueno. Ni a palos. En el ámbito de la pintura igual yo siempre me he confesado un analfabeto, así que no lo conozca yo. No, igual, este personaje, no, por lo menos dentro de lo poco que uno conoce, no es tan reconocido. Además, porque si bien hizo cambios dentro de lo que fue el movimiento futurista, vivió poquito tiempo, no tuvo tiempo mandarse muchas macanas ni nada como para decir, bueno, paso, como eso sí que paso a la notoriedad. Uh-huh. Le cuento que él nació, como le había dicho, en Italia, el 19 de octubre del año 1882. Le cuento que él, digamos, venía de una familia, si se quiere, acomodada en lo económico, y este joven empieza a colaborar ya desde muy chico, cuando se recibe de en el Instituto Técnico, digamos, lo que vendría a ser su secundaria. Ajá. Comienza a colaborar en algunos diarios locales. Después, en el año 1901, él ya tenía 19 años, se traslada a Roma, a la casa de una tía, y empieza a, digamos, frecuentar, a conocer todo lo que tiene que ver con el estudio de la cartelística. ¿Qué sería la cartelística? Los carteles. O sea, bueno, carteles de propaganda, todo lo que tiene que ver con, póngale, propagandas, muestras de algo, sí, o sí, imágenes en sí. Está, entendí. Bien. Entonces, a partir de estos estudios, es que él empieza a entablar amistades que lo relacionan también con todo el mundo de la pintura. Y él, en el año 1906, cuando tenía 23 años, se va a París por primera vez. Y sí, ¿a dónde va a ir sino a París? Bueno. Todos los trenes conducen a París. Y más o menos. En este caso, cuando él va a París, después también va un tiempo a Rusia, se vincula cada vez más con el mundo de la pintura. Esto hace que cuando él vuelva a Italia, empiece a estudiar en la Academia de Bellas Artes en Venecia. Entonces, a partir de estudiar en este instituto, lo que hace es, si se quiere, se vincula mucho con las pinturas del cubismo. Y... Ajá. No, usted siga, pero no viva el cubismo. Mire si se filmara, es un garrón. No, no se puede filmar este programa. Es antiestético. Si la gente viera las cosas que pasan mientras usted habla, parece que todo es re solemne, que es serio, tanto en cualquiera mientras usted habla. Pobre, está hablando sola. Pero aparte... ¿Vos se siente sola? Pero aparte, no solo que me da la sensación de que estoy solita mal, sino que si usted viera los movimientos de la producción y el operador, es peor todavía, porque no solo que me siento sola, sino que ignorada mal. No, la estoy escuchando. Yo me había quedado con lo que usted había dicho del cubismo. Porque no tiene la más perinola idea. No, aparte de lo poco que conozco, sí, nunca fue el cubismo algo que me a mí no me seduce. Veo todas formas, no, cuadrado. Bueno, en es el muy estoy siendo muy básico, muy chato mi pensamiento. O sea, pero tuve una búsqueda. A mí no me atrae el cubismo en sí, pero claro, lo como que el futurismo y todas esas cosas. Es que ahí está la cosa. O sea, dentro de lo que es los movimientos en sí, yo no estoy tampoco demasiado a gusto con el cubismo y el futurismo. Me pasó con Umberto Boccioni, que me llamó muchísimo la atención el uso de las paletas de colores. Ajá. O sea, porque si bien tiene una recurrencia en cuanto a las formas, o sea, esto de las cuestiones estáticas o ciertas marcas en la pintura que tiene el cubismo, lo que él, digamos, copia es esta esencia de las formas más bien, como su nombre lo indica, más, digamos, de maneras rectangulares. Claro. Lo que son las formas geométricas. Uh-huh. Pero el cambio que él va a producir es el hecho de que él quiere que tengan dinamismo. O sea, a él le gusta esta idea del cubismo, pero, o sea, las formas y la concreción de la materia, pero no le gusta este estatismo. Y que en algunos, digamos, el estatismo en algunos casos llegaba a ser excesivo. Entonces lo que él busca es una vuelta de tuerca, que a raíz de esto va a denominarse el futurismo, que si bien la forma se mantenga, pero que ya sea algo más dinámico y que sea más atractivo. Que ya nadie se para mirar, por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar por el suelo. Lo que él también va a tratar de, o sea, él está influido también por lo que es el simbolismo y el expresionismo. O sea, el expresionismo, por ejemplo, una característica que se va a notar en él es la paleta de colores. O sea, por ejemplo, él utiliza muchos colores de los que se consideran los opuestos o los que están, si se quiere, en la gama de colores al lado, para darle más fuerza o no a una pintura. Uh-huh. Entonces, esta parte va a estar tomada del expresionismo. Si, digamos, el expresionismo tiene más que ver con todo lo que genere, que en sí, con las formas y demás que pueda llegar a tener la pintura. Ajá. Se lo estoy explicando demasiado básico dentro de lo que yo entiendo. Sí, igual me está explicando básico, no entiendo nada, pero pongo cara como que la estoy entendiendo y escuchando y como que conozco del tema, un conocedor. Bueno, igual de pinturas, por lo menos por internet, se pueden ver de Boccioni. O sea, se escribe B larga O C-C-I-O-N-I. Repito, B larga O, C-C-I-O-N-I. Y ahí puede ver lo que yo le estoy diciendo en cuanto a las formas, todos los colores, porque aparte por ahí tiene unos azules muy marcados y en otra zona de la pintura rojos que hacen, él, digamos, quería que se notara esta cuestión de los avances en lo tecnológico, en las grandes urbes, de la fuerza que estaban teniendo la guerra en ese momento. Ajá. Pues estamos hablando ya de los años 1910. Entonces, casi entrando en la primera guerra. Claro, entonces ya ahí es donde todos estos cambios, más que nada en lo tecnológico, son los que él quiere dejar en evidencia. Uh-huh. Si bien esto es algo que no estoy, digamos, no me gusta tanto de él, pero que es una característica que tiene, que ellos estaban a favor de toda la actividad tecnológica. ¡Ay! Claro, o sea, del crecimiento de las urbes y demás. ¿Estaban a favor de eso? Sí, porque ellos lo notaban como un, digamos, que les queda, ¿no? Y por eso le digo, Feito Boccioni. Y vio, no todo es color de rosa. Y bueno, y en el caso de Boccioni pasó lo mismo, porque ellos, o sea, estaban también en contra de, obviamente, las estéticas anteriores muy estáticas, donde venía ya mucho más tradicionalista y muy cargado. A raíz de eso, lo que busca esta ruptura y obviamente un fomento muchísimo mayor a las grandes urbes. De ahí, por ejemplo, que hay uno que se llama, una pintura del que es La ciudad que surge, de año 1910, y La calle ante la casa, que es otra de sus pinturas, que es del año 1911. Ahí es donde se dice que la formalidad y todas las características futuristas se ven muy bien simbolizadas, y donde se nota también la modernidad, el movimiento y la velocidad. Boccioni también se dedicó a la escultura, además de hacer varios ensayos y demás con respecto a la pintura. Ajá. Se dice que el cambio y el aporte fundamental que hizo Boccioni en la escultura es que ya deja los elementos clásicos como son el bronce y el mármol para uh-huh. utilizar maderas, piedras, hasta en algunos casos vidrio. Ajá. Cuando él en el año 1910 escribió el manifiesto de la escultura futurista, él dice así: hay que destruir la nobleza totalmente literaria del mármol y del bronce. El escultor debe utilizar 20 materias diferentes, o más aún, en una sola obra, con tal que la emoción plástica lo exija. El listado de materiales que a continuación él propone no solo es madera o cartón, sino también incluye el vidrio, el cuero, los espejos y hasta la luz misma. Le cuento también que, por ejemplo, una de las características que va a tener la pintura de Boccioni es que en lo que es el cuerpo, por ejemplo, sí. no son las representaciones de una concepción realista, sino que lo que busca transmitir es la acción del cuerpo. Por esto la marcación de lo dinámico. Ajá. Porque él dice que hace un estudio de la musculatura y de los movimientos humanos muy importante para que se vea, por ejemplo, la extensión de una extremidad y de lo que este movimiento va a representar, el dinamismo de este movimiento. Uh-huh. Entonces, a partir de esto, es que la pasión que tenían los futuristas, en este caso Boccioni, es de llevar a lo más bello, si se quiere, toda esta dinámica y todos estos nuevos movimientos. Vamos a perder, pero con belleza. Y sí. De eso se trata. Pero no sé qué belleza veía en la urbe. Eso es algo que todavía no comprendo, Boccioni. Y bueno, yo después le voy a mostrar un par de cuadros y usted me dice a ver qué le parecen. Más allá de que las temáticas sí tienen que ver con lo urbano. Ya para el año 1915, él quiere participar, digamos, en las batallas que se están llevando a cabo antes de la Primera Guerra Mundial. Él se enlista como voluntario. Ya no me extraña. Y vio que lamentable. Igual, es un poco... Cobarde. Sí, es un poco boludazo. Es un cobarde, como dice Turo, el que va a la guerra es un mm. cobarde. Pero lo que sí va a tener, digamos, en estos últimos años de vida, en realidad su pintura va a cambiar en cuanto a que ella comienza a apartarse de la idea del futurismo, o sea, de las urbes, aun cuando sí mantiene el análisis de las imágenes plásticas y de todos los volúmenes, pero ya más relacionado con la escultura y no con esa idea de gran urbe. Uh-huh. Para el año 1916 él ya empieza a, digamos, participa en la guerra como voluntario, y andando a caballo, el muchacho se cae. Ay, qué boludo. Se rompe la cabeza y no se muere. No me diga que se mata cayéndose del caballo. Sí. Te da cuenta. Usted esperaba una muerte así más romántica. Sí, no esperaba algo romántico, o sea. Más grandilocuente, por lo no, menos. No, viendo que lo que le gustaba, así. Una muerte pelotuda, así. Pero no esperaba gran cosa de una persona así tan con la urbe, con las guerras. Se murió como un boludo. Pero la naturaleza se tomó revancha. O sea, el futurista se murió arriba de un caballo. Ahí lo tiene. Vea. ¿Cuántos años tenía? 34. Ah, jovencito, mire. Sí, por eso no llegó a ser demasiado más. Ajá. Sí, obviamente todos estos cambios que yo... Por eso le mencionaba más que nada los cambios en lo pictórico, dado que de su vida no hubo mucho más. Se casó, se enamoró, era gay. No, que supiera gay no. Tuvo, si se quiere, contacto con chicas, pero ninguno que se diga de casamiento. No hubo nada así, sexo, drogas, rock and roll en su vida, algo así para contar, no. Sífilis, cirrosis. No. Boludez nomás porque se cayó el caballo, pero... Boludo, ahí está. Se murió cayéndose el caballo. Sí. ¿Estaba borracho cuando estaba cabalgando? No, porque él estaba participando, digamos. ¿Sabía cabalgar el boludo o se quiso hacer loco? No, sabía cabalgar porque ya, digamos, había tenido un cierto adiestramiento y participando de la guerra que se cae y se mata. Bueno. Bueno. Estoy tratando, yo cuando por ahí uno dice, bueno, miente un poquito, le dibujo la escena de cómo se murió, pero no, en realidad se cae. Se cae el caballo, claro, bueno, ahí está. No puedo decírselo de otra manera. Bueno. Tengo un mensaje que supongo que para usted. ¿Por qué? Porque dice primita. Ay, sí. No creo que sea para mí. No tengo primos. Pobrecito. Estoy solo en este mundo abandonado. Le dice así, escucho. A ver. Primita. ¿Echas usted? Y me imagino, si no sería... Se está poniendo el color de su remera usted, me parece. Sí. Qué track. Bueno, yo se lo tengo que leer el mensaje, compañera. Bueno, está bien. Dice, primita, un besote enorme. Gracias. Espectacular el programa. Muy buena música. Somos dos los analfabetos en la pintura. ¿Qué se le va a hacer? Mira, su prima me comprende. No entiendo nada, primita. Y bueno, ve, para la próxima lo junto a usted y a mi prima y primo y le el... Primita es un primo suyo. Y depende el número, porque no le de, no a ver, ¿quiere que le diga? A ver si usted sabe quién es que le mandó. Qué complicación va a ser esa, dele. Uy, qué boludo. Espere. ¿Usted o mi? No, yo. 528 termina. Bueno, sí, ya después le digo quién es. Bueno, es el que le manda el mensajito. Bien, bien. Le agradecemos a los que están ahí, ahora también con el ciberespacio, sí, escuchando este escenario de las voces. Bueno, ¿dedujo? Sí, nos están escuchando desde La Plata. ¿Desde La Plata? Sí. Mire qué ciudad de intelectuales, La Plata. Pero no del ambiente de la pintura, por lo visto. No, pero tiene mucha historia bohemia, La Plata. Uh-huh. Allá era la cofradía de la Flor Solar. ¡Guau! ¿Y quién estaba? Rocamboles, por ejemplo. Sky, ahí surgieron todos. Ah, bien. Pero Rocambole no es el que le hacía el arte de tapa a los Redondos. Exacto, sí. Pero hace... Participaba en un movimiento, música, de arte, sí. Una cosa así. No, pero porque yo el arte de tapa de los Redondos está muy bueno. Sí, Rocambole. Por eso. Creo que él vive en La Plata. A él ve, bueno. Él sí sabía de pintura. Sí, claro, dice. ¡Qué internacional! ¡Ay, qué loco! Te escuchan de La Plata. ¡Qué flash este programa! Es la tecnología. Veo. Qué cosa. El mundo va avanzando. Y nosotros vamos a carreta. Y después vienen aquellos a decir todo el tiempo pasado fue mejor. Esto es vida, muchachos. Miren qué lindo. El alien Duche adornó tu esclavitud. Decían los que basta volver, se llamaba la serie. Es una cagada todo. Vamos al derecho a la vida. Igual. Nos adornan con todas estas cosas para que no nos demos cuenta de la vida prisionera que llevamos. En parte estoy de acuerdo. Pero el hombre ha sido hombre en todas las épocas. O sea, antes la esclavización se notaba. Ahora lo que tiene es que no se nota. Bueno, y nos adornan con todas estas cosas. Y la gente habla de progreso. Y habla de avance y habla de evolución siempre en términos tecnológicos. Sí. En términos humanos seguimos cada vez peor para atrás en vez de avanzar. ¿Ah? Qué feo el rumbo que va tomando todo. Y como decía el gran Teodoro Adorno, cuando se trata de explicar la industria cultural en términos tecnológicos, uh-huh, es engañoso, porque se está ocultando todo un fundamento económico que hay atrás de eso. Sí. ¿No? No es porque son buenos y para que vos te comuniques y tengas tu red social y todo eso y te sientas parte y no te sientas tan solo y consigas citas y novios y novias vía internet. No lo hacen porque son buenos y porque les conviene a ellos, simple y sencillamente. Y lo hacen especiados, los tienen. Lo que sí es cierto, no se notan las soledades a partir de estos avances tecnológicos. La soledad peor, me digo. Es la peor de la soledad, la soledad, sí, en compañía. ¿O qué filósofos que nos pusimos? Ya no me engaño. y te he borrado de mi paciencia. Hoy fui capaz. Desde aquel día es que te fuiste. Y ahí usted tiene que saltar con la frase de Pessoa. ¿Cuál de todas? Ama, baby, calla, que lo demás es nada. Sí, usted siempre le falta la primera parte. Bueno, pero como no me acuerdo la primera parte. No se acuerda nunca. Circúndate de rosas. Ahí está. Ama, bebe y calla. Lo demás es nada. Hoy me he librado de tu recuerdo. Ya no te extraño. Ya me ha arrancado. Ya estoy en paz. Ya estoy curado. ¿Por qué no nos callamos nosotros? Dicen mucho. Bueno, no se puede todo. No. Hemos hecho el intento y la verdad que no lo hemos logrado. Lo que sí, encontré una frase que me encantó. A ver. Una carta tuya y canta el universo. Es decir, yo. Esta frase es de Malcolm Lowry. Que es Malcolm Lowry, sí. Sí, un novelista. Uh-huh, sí, conocido. Por eso, ¿eh? Bueno, diga. Nos tendríamos que ir yendo nuevamente a la tanda, ¿no? Sí, qué cortito que parece que se hace. Sí, pero ya son casi las 3, compañero. Sí. ¿Eh? Pero la sensación es la sensación, más allá de que cronológicamente sean las 3 de la tarde. Exacto. Pero, usted tiene una sensación. ¿La realidad cuál es? No le sabría decir. Mi realidad es distinta. Uno tiene una sensación, un concepto de la literatura. ¿La realidad cuál es? ¿Qué Vargas Llosa ganó el Nobel? ¿Qué es la realidad? Te espero siempre, mi amor. Cada minuto que yo viva. Sí, me iba a decir algo. Que el Nobel se está yendo al carajo. Sí. Por más que nosotros pensemos lo que pensemos en la literatura. No, ve. Vargas Llosa se caga de la risa de nosotros y dice, yo gané el Nobel. Perejile. Sí. Ahí está. Borges no lo ganó. Y yo sí. Sí. Ahí está. Bueno. Sí. Su primo es un nombre. Sí. Se llama Mauricio. Sí. ¿Vio? Muy bien. ¿Cómo sabe usted? Mandó un mensajito que dice: un capo el amigo que maneja la cámara. Sí, tiene un manejo de cámara en mano. Un timing, un traveling. Maneja. Impresionante. Sí. Una concepción de. Dice, bueno, y desde acá lo seguimos. Muy bien. ¿Cómo me han hecho reír? Son unos aparatos. Bueno, no se le escapa. Mauricio desde La Plata. Muy bien, saludos a toda la gente en La Plata. Entonces, ahí está. Porque el tema es que no está solo. Lo bueno es que en este momento, este programa está pasando vergüenza en público y en La Plata. Ahí está. La Plata. Qué quilombo, María, yo en esa ciudad de las diagonales. Sí, en cualquier lado. Acá, sí. Me pierdo acá en Zona Sur. No sé. No, pero sí, el manejo de la cámara del chabón que tenemos ahí laburando. Sí. Impresionante. Parece que tiene Parkinson. Impresionante, con una concepción del plano de... Alucinante. Fíjense, métanse en dónde es que estamos saliendo. www.justin.tv/FM Estación del Sur. Ahí está. Fíjense. Y el trabajo del iluminador, no es ni los cuentos. Impresionante. Está para laburar con Godard ya, sí. Ojo, hay tres cosas fundamentales que tiene el camarógrafo. La primera, el uso de la iluminación natural. Sí. Después, la otra, el trabajo con los personajes, que eso, si se quiere, más vinculado con el neorrealismo italiano, ve, uh-huh. que se vea más la esencia de lo que está sucediendo. Y después, la tercera, que esto ya es de la Nouvelle Vague, el uso de los materiales, o sea, no esas cámaras grandotas, sino más bien chiquitas. No, y tiene mucho también del dogma de Lars von Trier. Esto, ¿no? De no utilizar nada artificial, todo natural. La luz, como verán, totalmente natural. Es una búsqueda. Sí. No es falta de recursos ni de ratas. No. Es una búsqueda artística. El que lo sabe apreciar, el que sabe darte lo va a saber apreciar. Por eso. El que no va a decir que es esa porquería. Y bueno, papá. Ver la Starlipe del recuperador también es parte del dogma. Es arte. ¿Cómo que tenés esperanza, Manu Chao? No te digo que Vargas Llosa ganó el Nobel, la reputa que lo parió. ¡Qué cosa! ¿Qué esperanza puede tener? ¿Qué cosa se le dieron a ese maldito hijo de Remil? ¿Eh? Bueno. Cerati ganó el Grammy muerto. Ahí tiene. Terrible. Argentina sigue compitiendo con pelotudo, con basura en los Oscars. ¿Es así? Bueno, los Oscars son una basura. No, entonces está bien que compita. Está bien que compita, está bien que el secreto de sus ojos la haya ganado y que... O sea, Campanera sabe a dónde ir y tiene, eso sí que, donde pone el ojo pone la bala. Vamos a ir con el tema de Plata, que va a Hollywood. ¿Qué pasó? Al grito de viva el buen cine. No. Basta ahora, de decir pavadas. Sí, le iba a decir, ¿qué vamos a escuchar ahora? Primero quiere repetir los teléfonos, porque yo me cansé de repetirlos. 4-6-2-2-1-2-4 y 156-70-76-44. Muy bien, va a saludar a la cámara ahora cuando se vaya para aquel lado y salga del estudio. Para cuando vaya a buscar el mate. Cuando vaya a buscar el mate, salude. No, ya está, ya saludé una vez. Bueno, nos vamos. Muy bien. ¿Vamos con qué? Con un tema de Satriani. Muy bien. Y tanda musical y publicitaria y volvemos en un rato, che. Now I am not a bad man, so take your

Bueno, aquí estamos, última media hora de este escenario de las voces. Si quieren comunicarse con este mediocre y humilde programa, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos en la tanda era Satriani, después un tema de Hendrix. Bien. Y después uno de Deep Purple. Muy bien. Era lo que sonaba. Ahora Sky Bailinson. Recibíamos unos mensajitos. Cuente. Saludamos al Pelado. Buenas tardes, Pelado. ¿Cómo anda, Pelado? Le pedimos disculpas, no pudimos complacerlo en el día de hoy. Sí. Nos decía, hola chicos, buenísimo lo de internet. Un tema de Santana, Joker. Nos vemos el fin de. Muy bien. Ay, mire qué tarde que caí, Pelado. No. ¿Qué era de Santana con Joker? Del disco, nosotros buscamos un tema de Santana que se llame Joker, cualquiera. Sí. Por eso no le pasamos nada, Pelado. Y no sabe, no se acuerda cuál es el disco, nada. Y no, ahora hay que buscarlo. Eso lo encontré una vez de casualidad con el operador acá revisando la compu, Pelado. Claro. Igual me dijo la producción que encontró un CD que tiene muchos discos de Santana. No, pero Santana Joker, con Joker. Porque una vez le pasamos un tema que nos pedía que lo volvamos a pasar y nunca más lo encontramos. Ah, bueno, listo, entonces ya ahí quedó. Ahí está, un solo tema. Se lo puedo pasar a la de cortina, Pelado. Creo que era esta. A ver. Espera, le agradecemos acá a la producción. Rapidísima estuvo la producción. Hoy están a full, nunca más va a pasar esto. Sí. Este Pelado, a ver. Si le gusta este Pelado, seguro que sí. Se lo pasamos cuando nos vamos. Muy bien. ¿Le parece? Nos retiramos con este tema, dedicado para usted. Le mandamos un cariño muy grande desde aquí, Pelado. Nos veremos ahí en la feria el fin de. Muchísimos besos. Yo voy hueveando, así que la inutilidad con las manos. Pelotudeando y molestando a la gente que está laburando y haciendo cosas. Cebando mate. Cebando mate. ¿Cree que te vas a buscar agua? ¿Cree que te vas a comprar cigarro? Bueno, ahí está, se lo pasamos, Pelado. ¿Cuándo nos vamos? Ahora nos vamos con esta oda al callejón de Sky Bailinson. ¿Qué quinta avenida ni quinta avenida? El callejón, papá. Nunca fuiste calle ancha, qué Pellegrini ni Wilray. Ah. El callejón, papá. Sí, Ander. Al Sky Bailinson. Usted tendría que un día en la puerta de su casa y en vista del... La puerta de mi casa. Claro, que sí. Tiene una cortadita, vamos a suponer. ¿Por qué, que un... ¿por qué da tantos datos a mí? Ay, como que fuera muy... zona geográfica. Ah, claro, acá a la vuelta no hay una cortada. Sí, hay una cortada enfrente de mi casa. Y bueno, pero eso no es mucha especie. Pero es recheto esa cortada. No da para que... No hay callejones como lo que dice Sky, no. La señora esa, me acuerdo, me maltrataban cuando jugábamos a la pelota en la cortada y le tirábamos la pelota al patio, le golpeábamos el portón con la pelota. No era, éramos niños, señor. ¿Qué portón no se ha golpeado con la pelota? A veces le usábamos el portón de arco y se enojaban. Bueno, eso sí. ¡Qué mala onda! Éramos niños que nos divertíamos. A veces íbamos a jugar a la plaza, que la teníamos ahí cerca. Ajá. Pero después venían chicos que eran más violentos que nosotros y nos echaban de la plaza. Entonces no íbamos a jugar a la cortada, no nos quedaba otra. Y sí. Y bueno. Igual. Y nos raspábamos porque caerte en el piso no era lo mismo caerte en el barro. Y era aparte una carrera de obstáculos, tenías que esquivar árboles, los cordones. Hay que andar. Un riesgo jugar al fútbol en la cortada. Sí. Que venía un auto, que tenías que parar y capaz que estaba a punto de hacer gol y venía un auto. ¿Usted quiere hablar? ¿Qué hace acá? Pero bueno. ¿Qué hace? ¿Quién es usted? Eso... ¿Quién lo dejó entrar? ¿Cómo que no lo dejó entrar? ¿Quién abrió la puerta? Eso... Esta radio ya para cualquier cosa. Da más habilidad al futbolista, porque vos tenés que... Obvio, no, yo no tenía problema. Yo esquivaba rivales, árboles, perros, autos. Sí, no, me imagino, por eso es notable. Seguramente se lo adquirió jugando en ese callejón. Seguramente. Por eso es importante el callejón. El callejón es fundamental. Y la callejón está también. ¿Quién es usted? Preséntese, diga algo. El sorpresivo. El sorpresivo. ¿Usted vino a buscar sus entradas? Sí. ¿Usted es la víctima que va a ir a ver a Eddie Morales? La víctima. Pero bueno, ¿cómo víctima? Me han dicho que es un evento. No, sí, es buenísimo. De lo mejor. Pero a mí me toca decir fuera del aire, a mí se me mezcla. Acá el toque sí que es buenísimo, no se lo pierdan. ¿Qué parecido a los skates de Olmedo o algo así me comentó usted? No, por suerte no. Por suerte no, no. Va, eso. Eso me. Bueno, el que está... Es sí. Una... En realidad, Eddie Morales... Es virtual, este programa es virtual, yo me quería poner serio. No, pero le iba a decir que Eddie Morales es la conjunción de Roberto Carlos, de Rafael y de Olmedo. Esas tres cosas juntas. Roberto Carlos, sí, Rafael... Claro. Ah, canta el... Los dos primeros cantan, y después el tercero... ¿Pero canta imitando en serio o en joda? No, puede ser no. Que sea... Y una mezcla de Alcides. Y cantaba, no la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? ¿La conocés el tema? No, no conozco. ¿Quién es? Tema. Violeta. No, era. No, no lo tenía. ¿Qué monte? No lo tenía. No lo tenía. No. Uf. Bueno, le iba a decir un mensajito que había llegado. A ver. El pájaro. Le damos la bienvenida al pájaro. Buenas tardes, pájaro. Dice, seguro este tema lo pidió el enfermero, el de Purple. No, no lo pidió nadie, pájaro. Lo pasó el operador porque tenía ganas. Y el pelado que nos dice yes. Muy bien. Le entonces... pasamos ese tema cuando nos vamos, pelado. Muy bien. Le damos las muy buenas tardes a la jefa que nos dice, los estoy escuchando en vivo, queridos. Pasen el rito de los corazones para mí. Un abrazo blindado. No llegamos, oh. Paulita. ¿Y páselo de cortina? ¿Cómo comunica la existencia? No, pero el operador se da maña. Sí. El operador no tiene más ganas de laburar. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a ponernos las pilas, a laburar como corresponde a un programa de radio. Ser serios y solemnes. Exacto. Muy bien. Traje para leerles algunos textitos del libro de Galeano, que tiene que ver con algunos personajes que andan dando vueltas por las efemérides. Muy bien. Ahí está. Lo podemos leer frente a la cámara, sigue impresionando la cámara. ¿Quiere que la traiga? No, no, por favor. Bueno, tiene que ver con un 19 de octubre, dos días después del Día de la Lealtad. Un 19 de octubre del año 1745, todavía no había lealtad peronista, moría Jonathan Swift. ¿Lo tienen? Un escritor. Escritor irlandés. Sí. De Irlanda. ¿Y hasta ahora? No es Swift el del frigorífico. No, no, este Swift fue el que escribió Los viajes de Gulliver. Muy bien. Y tengo un texto que le escribe Galeano en su libro Espejos, que tiene como nombre El papá de Gulliver. Escucha, muy interesante. La primera edición de Los viajes de Gulliver se publicó con otro título y sin autor. Los tropiezos obligaban a caminar con cuidado. Otras obras anteriores de Jonathan Swift, sacerdote de alta jerarquía, deán de la Catedral de San Patricio en Irlanda, le habían valido varias denuncias por sedición y habían arrojado al editor a la cárcel. El éxito clamoroso de Gulliver hizo posible que Swift firmara con su nombre las ediciones siguientes. Y firmó también su nueva obra. una modesta proposición para evitar que los hijos de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o su país y para que resulten de público beneficio. Fue el larguísimo título del más feroz panfleto político del que se tenga noticia. En el helado lenguaje de los expertos en la ciencia económica, el autor demostraba, objetivamente, la conveniencia de enviar al matadero a los hijos de los pobres. Estos niños podían convertirse en el más delicioso, nutritivo y completo alimento, estofado, asado, horneado o hervido. Y además se podía aprovechar la piel para fabricar guantes de señoras. Esto se publicó en 1729, cuando hasta los espectros deambulaban por las calles de Dublín en busca de comida. No cayó muy bien. Swift se había especializado en formular preguntas insoportables. ¿Por qué provocaba horror su proyecto de canibalismo si Irlanda era un país comido por Inglaterra y a nadie se le movió un pelo? ¿Los irlandeses morían de hambre por culpa del clima o por la asfixia colonial? ¿Por qué él era un hombre libre cuando estaba en Inglaterra y se convertía en esclavo cuando bien pisaba Irlanda? ¿Por qué los irlandeses no se negaban a comprar ropas inglesas y muebles ingleses y aprendían a amar a su patria? ¿Por qué no quemaban todo lo que viniera de Inglaterra, excepto la gente? Lo declararon loco. Sus ahorros habían financiado el primer manicomio público de Dublín, pero no se pudo internarlo allí. Murió antes de que terminaran las obras. Tirado incapaz, sin ganas de vivir, pensando seriamente que ya no sé si voy a seguir. Yo quise ser muy duro y me salió mal, y ahora veo que todo está por acabar, el fin termina bien. Bueno, impresionante. Canto a la vida. Existe hoy en día el psiquiátrico en Irlanda, Jonathan Swift. ¿Sí? Se llama. Sí. Pero bueno, él se murió antes. No lo pudo ver. El psiquiátrico que lleve su nombre. El fin termina bien. Solo les dejo un free boca. La verdad que con la efeméride que usted acaba de leer y el tema que está pasando en este momento el operador, pero tal cual. Y bueno, está todo sincronizado. Impresionante. Tengo otra re linda también el 19 de octubre. ¿Qué pasó? De 1914. Hoy todo el 19 de octubre. No, tengo otra después. Moría Julio Argentino Roca. ¿La tienen? Sí. Para no tenerlo. Alto Garca. Tengo un textito de Galeano también. Entonces, léalo. Del libro Espejos, llamado Fundación de las Desapariciones. Voy a ser polvo. Voy a volver. Miles de muertos sin sepultura deambulan por la pampa argentina. Son los desaparecidos de la última dictadura militar. La dictadura del general Videla aplicó en escala jamás vista la desaparición como arma de guerra. La aplicó, pero no la inventó. Un siglo antes, el general Roca había utilizado contra los indios esta obra maestra de la crueldad, que obliga a cada muerto a morir varias veces y que condena a sus queridos a volverse locos persiguiendo su sombra fugitiva. En la Argentina, como en toda América, los indios fueron los primeros desaparecidos. Desaparecieron antes de aparecer. El general Roca llamó conquista del desierto a su invasión de las tierras indígenas. La Patagonia era un espacio vacío, un reino de la nada, habitado por nadie. Y los indios siguieron desapareciendo después. Los que se sometieron y renunciaron a la tierra y a todo fueron llamados indios reducidos. Reducidos hasta desaparecer. Y los que no se sometieron y fueron vencidos a balazos y sablazos desaparecieron convertidos en números, muertos sin nombre, en las partes militares. Y sus hijos desaparecieron también, repartidos como botín de guerra, llamados con otros nombres, vaciados de memoria, esclavitos de los asesinos de sus padres. Voy a Yo no sé, hace mucho que no tengo noticias. En la escuela, ¿cómo se sigue enseñando esto? Cambió un poco el concepto de la conquista de América, escúchame. De la conquista del desierto. Uh-huh. No les sabría decir. ¿Sabe que una vez me pasó? De coincidir en un lugar y escuchar un comentario. ¿De quién? No me acuerdo cómo vino toda la conexión, de por qué. Bueno, no importa. Un personaje, algunos lo conocerán, su apellido es Aramburu. Es de ahora. Era, no sé qué, de Eduardo López, que era el presidente de Newell. Que era, bueno, era el que firmaba los cheques de López. Ajá. Bebeto Aramburu, es el nombre. No era por una bomba en la radio, yo la aviso. Ya. Bueno, tuve la oportunidad de compartir un momento con esta persona. Mire usted, que al mismo tiempo era el director de la radio de cuál, LT3, LT2. ¿Cuál era? ¿Que era de López? ¿LT2, LT3? Bueno, este personaje era el director de esa radio cuando López pasó lo que pasó. Igual López antes lo había echado. Pero bueno, la concepción que tenía sobre... Tuve la posibilidad de escuchar un comentario sobre este caso. Porque esta persona... Habíamos hecho la radio abierta y yo había hablado mal de Roca, obviamente. Como y sí. Bueno. Ahora tampoco habló demasiado bien. Y como que esta persona hablaba de... No sé cómo se enteró de eso que hice yo, que dije yo. Y estaba a favor de Roca. Diciendo que justamente fue gracias a Roca que hoy Argentina es lo que es. Y es el país civilizado que es. Y que muchos de los progresos del país se debieron gracias a Roca. Que dice, se lo tiende a poner como un personaje nefasto y es una de las personas que más le debemos como país, esa Roca. ¿Sí, eh? Para demostrar, digo, la cantidad de gente y qué tipo de gente es la que está a favor de estos personajes, ¿no? Y después los maestros repiten en las escuelas, ¿vio? Hay otro Aramburu que era diputado, estaba con Sanizaga. Ajá. Otro, uf. Vamos a cambiar de tema. Sí, lo que le iba a decir es también me gustaría igual verlo a usted en una escuela, o sea, donde por ahí sabe que no hay demasiada amplitud de horizontes. Le puedo nombrar unas cuantas, pero prefiero en público no hacerlo. Y que a usted le toque dar la parte de historia. ¿Qué quiere? No sé a qué se claro, refiere. Claro, no, buscando con todo esto. Que me gustaría que en algún momento usted tenga la posibilidad de dar una clase de historia con respecto a esta temática en una de esas escuelas. Y no, directamente no la doy y no voy a ir a esas escuelas. Y bueno, ahí está la... Pero bueno, pero no son inocentes los maestros. Ah, no, eso no es ninguno. Sus cómplices. No se habla, ¿no? De las distintas revoluciones, ni del Che. Sé que la realidad no sé de qué se habla, no tengo ni idea. Yo recuerdo que no, por eso, pero siempre me pregunté por qué no se comentaba, aunque sea quién había sido el Che o la revolución cubana, la revolución rusa. Mira, la rusa. Me enteré por mi cuenta. Sí, en la secundaria no se da, creo. No. Nada, bueno, pero nada de ese tipo de cosas. O de Marx. Yo me enteré en Marx cuando salí de la secundaria al tiempo. Ajá. En Marx ni me lo nombraron en la secundaria. Ni a Groucho tampoco. A Groucho Marx tampoco. No, a ninguno de los dos le nombraron. No, Marx. Woody Allen tampoco. A Woody Allen menos. No. A Richard Marx, el cantante, tampoco. No. Por suerte no. A veces está contento que no le hayan dicho nada. Pero bueno, igual por eso digo, los maestros son cómplices. O sea, vos aceptás esas reglas de juego y seguís reproduciendo eso. No es que, bueno, me tengo que adecuar. Está bien, pero sos cómplice, te estás adecuando y estás repitiendo ese discurso. Igual, ya ahora, por ejemplo, la currícula, o sea, en lo que es, digamos, en los que a los profesores ya les llega de base para dar, hay cosas que no están. Uh-huh. O sea, por ejemplo, desapareció, póngale que hasta la Revolución Francesa, o sea, toda la historia hasta la Revolución Francesa, no se da. O sea, por lo menos todo lo que tiene que ver con los libros, con las temáticas que le bajan en las escuelas a los profesores, ¿no está? La Revolución Francesa yo me acuerdo que me la dieron como una fecha nomás. Tal época pasó esto, fue importante y chau. Cambié el tema. Sí, así como la Revolución Industrial, se tiran fechas. Nos explica todo lo que implicó, cómo se generó, el porqué, el fin, porqué. El motivo del porqué se generó eso, en beneficio de quién, en interés, intereses de quiénes. Pero bueno, así está. Así salen los chicos después. Salen a la PlayStation y al Facebook. Bueno, mire, acá Diego Lata nombraba la Revolución Rusa. Mire. El 24 de octubre del año 1917 comienza la Revolución Rusa. Y yo tengo acá un texto que Galeano le escribe a Lenin. Le escribe a Lenin, mire. ¿Y lo llevó? Le escribe a Lenin. No, me parece que no. ¿Dónde tiro este papel? Anda mal el correo. Bueno, se llama Lenin el texto. Y dice así. Decimos, la revolución rusa, Lenin fue uno de los precursores. El que inició, el que hizo la revolución rusa junto a mucha gente, ¿no? Pero, sí, es la cara visible, digamos. Y cuenta esto de Lenin Galiano. A ver. Nunca escribió. Y quién sabe si dijo su frase más célebre: el fin justifica los medios. También se le atribuyen otras maldades. En todo caso, no hay duda de que hizo lo que hizo porque sabía lo que quería hacer y para hacerlo vivió. Pasaba sus días y sus noches organizando, polemizando, estudiando, escribiendo, conspirando. Se daba permiso para respirar y comer. Dormir, nunca. Llevaba 10 años de exilio en Suiza, su segundo exilio. Era austero, vestía ropas viejas y botas impresentables. Vivía en el cuarto de arriba de un zapatero remendón y le daba náuseas el olor a salchichas que subía desde la carnicería de al lado. Se pasaba todo el día en la biblioteca pública y tenía más contacto con Hegel y Marx que con los obreros y campesinos de su patria y de su tiempo. En 1917, cuando subió al tren que lo devolvió a San Petersburgo, la ciudad que después se llamó con su nombre, pocos rusos sabían quién era. El partido que él fundó y que iba a conquistar el poder absoluto tenía todavía escaso arraigo popular y estaba más bien a la izquierda de la luna. Pero Lenin supo, mejor que nadie, qué era lo que el pueblo ruso más necesitaba: paz y tierra. Y no bien bajó del tren y echó su primer discurso en la primera estación, un gentío harto de guerras y de humillaciones pudo reconocer en él a su intérprete y a su instrumento. Bueno, ahí estaba. ¿Les gustó el texto de Lenin? Está muy bueno. Que escribe Galiano sobre Lenin, ¿no? Sobre el pelado. Sí, sí, muy lindo. De un pelado a otro pelado. Ahora, yo le puse una pregunta. Una sola, no me venga con preguntas hasta ahora complicadas, nos tenemos que ir. Pues siempre lo escucho decir eso. Oye, bueno, ahora me está escuchando muy bien directo y me está mirando la cara cuando se lo digo. No me preguntes, a ver. Bueno. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo sabía Galiano que a Lenin no le gustaba el olor de la salchicha? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Esto es sí, lo entiendo, me estás ultimando. Entiendo. Y se saben esas cosas. ¿Sí? Si uno investiga, supongo que se sabe que no le gustaba el olor a la salchicha que había al lado. O sea que, sí, lo veo escrito Lenin eso, no me gusta el olor de la salchicha de abajo. Capaz que lo escribió en algún momento Lenin, quién sabe. Pero no sé cómo sé, pero esas cosas se saben, ¿vio? Mire lo que le llamó la atención eso a usted. Y a mí me llama la atención, me parece más que un rebusque de Galiano. ¿Usted cree que es una cuestión un ornamental, estético para de Galiano para darle color al texto? Para darle un poco más de color al texto. ¿Qué es eso? Capaz, no sé, igual es intrascendente. Yo le pregunto a usted porque usted, que es casi amigo de Galiano, a lo mejor sabe. Ajá, no, pero no le pregunto sobre todos sus textos cada vez que hablamos con Galiano. ¿Le preguntaste por la salchicha? No, le pregunté la salchicha de Lenin. Se comía la salchicha, yo no sé, no. El pelado Vladimir Ilyanov. Eso le iba a decir, cuál era el otro nombre. No, el otro nombre no, el apellido. Ilyanov. Bueno, sí. No, yo con los rusos hasta el día de hoy no sé bien cuáles son los apellidos, porque tienen como tres o cuatro. ¿Quién o sea, fue acá, que...? Claro, tiene el nombre, porque aparte es como los brasileños que le gustan a ustedes, tienen 800 apellidos negros. Sí. No, por favor, más respeto con la población brasilera. No, porque hay algunos que tienen dependiendo de las familias, o sea, qué sé yo, póngale Ivanova, el hermano es Ivanov. O sea, en ciertas cuestiones mantienen los mismos. Tanto leer que escritores rusos no se termina habituando. ¿Quién fue que leíamos el otro día que dijo que la Revolución Rusa la hizo primero Dostoyevsky antes que Lenin? Ah, no. ¿Quién dijo eso? En este programa lo dije. Ya lo sé, pero... Yo ya... ¿Lo dijiste vos? Y lo dije yo. ¿No te acordabas? En una carta que leímos. Sí. ¿No fue Rulfo? No. Sí. Puede ser, en una carta sí, de Rulfo. Sí, fue Rulfo. Sí, fue Rulfo. No, me estamos metiendo cualquiera. No sé quién fue, no importa, nos tenemos que ir, nos vamos, chao, va, no sé. ¿Cómo se hace el pavote? Va, googleen, googleen, googleen. Nos vamos a las 4 de la tarde. Antes, dinos. ¿Qué quiere? A Paulita, la jefa. ¿Qué mi quiere? Jefa. Le quiero mandar un beso muy grande y decirle que yo no soy ningún traidor. Estoy de paso acá. Ahora ya me están echando, mire lo que digo. Sí, Paula lo está, pero no, en ningún momento lo queremos sacar, Paula. No, no, no. Te lo mandamos yo los jueves. Sé que soy una persona requerida, pero... Ajá. No, no, yo no me vendo. Soy fiel al ojo blindado y a mi jefa. Y a su jefa. Bien. Que el que está mirando por la internet, lo vieron allá. Acá, Diego Lata, en primer sí, plano. Sí, sí, sí. Él es él. No sé yo, es él. El que apareció en un primer plano. ¿Y cuál, lo vieron desde de todos lados. Tenía cara de simpático, ese soy yo. El simpaticón, sí, sí, sí. Está toda la población masculina de la radio. Sí, sí, sí, están todos babeando del otro lado, mira. Y ese chico, ¿cuándo va a ver a Eddie Morales? Y el sábado va, les digo. Ahí lo encuentran. Ahora le voy a la entrada, casi no voy. Bueno, nos manda un mensajito el lunes, si quiere, nos avisa qué le pareció a Eddie Morales, sí, se vomitó de la risa. ¿Quiere que venga? Con un mensajito se soluciona. ¿Para qué inventaron la tecnología ahora? Hay gente que ahora vio que usted no quiere y le manda un mensajito y ya quedó bien. Ni siquiera tiene que llamar por teléfono, vi, para decirle cómo andaba, feliz cumpleaños, para quedar bien, por compromiso. Manda un mensajito, feliz cumpleaños, ni siquiera lo tenés que escuchar, le tenés que hablar. Fantástico el mensajito para eso. Pero al final empezamos a ver que se estaba quejando de la tecnología y ahora le gusta. Y yo digo una cosa por yo otra. No sé por qué este muchacho no se va bien a una montaña. Y porque. No me da vértigo. Me apuno. Bueno, pero va a la base. A la base. Hay que ir a la base. Mira qué verdad filosófica que dijo. Vaya a la base. Al origen, a la raíz hay que ir, ¿no? Y después ascender a la cima. Muy bien. No, yo me quedo en la base. Digo, no, la mayoría de los árboles, ¿dónde dan su fruto, Diego? Le pregunto. Y en la cima. Hay que elevarse para dar fruto. Mientras tengamos la pieza de la tierra no va a dar ningún fruto. Hay que elevarse. Apréndalo. No, hoy me voy. Piénselo, piénselo. Hoy me voy. Este fin de semana me quedo pensando. Vaya la base este fin de semana. Qué inspirador, tío. ¿Están hablando así, me parece a mí? No, no, qué inspirador, digo, este programa. Uf. El operador a usted le está jugando a favor, porque todas las cosas que se están diciendo relajándolo a usted, el operador sube la cortina. Ah, sí, sí, sí. Hoy estamos complotados. Se le nota, se le nota. ¿Cómo era Rodrigo, el operador? No quiere que lo digamos más. Ah, bueno. Fue Sevilla nada más, el operador se enoja. No quiere que lo diga su nombre. Después sin querer. No quiere que sepan su nombre. Virgen y Chile, no sé de dónde sacaron que se llamaba Rodrigo, cómo sabían. Pero usted no aprendió que todo se sabe. Y esperemos que Virgen le vea la cara a Dios. Le mandamos un saludo desde acá. Que para la semana que viene sea alguien más y Chelo en vez de Virgen y Chelo. Caray, qué feo. Bueno, nos vamos. Porque sí, si no, por favor, no, esto está tomando un color terroso. Una plaqueta de colores es este programa. Paleta igual. Una paleta, una plaqueta también. Bueno, sí, es sí. Un horizonte. Ah. Es un arcoíris de colores el escenario de las voces. Muy bien. Los esperamos en este arcoíris el próximo lunes. Muy bien, el lunes a partir de las 13 horas, acá en el escenario de las voces. Yo voy a llegar un poquito más tarde. Bueno. ¿Usted llega más tarde? Sí. Bueno. Te mando un saludito a Paula. Te quiero, Paula, soy tuyo. Y qué arrastre, qué feo, sí. qué patético que le queda. Y bueno, y tan fuerza... poco tiempo y ya tan demagógico usted. No, qué demagógico, un arrastrón, en serio, no es demagógico. Qué feo que le queda. Uy, me estaba acordando justo que me decían de con respecto a los varones, póngale que un bichito que dicen que en muchos casos se parecen a los varones. El caracol. ¿Por qué? Maldito. no lo conoce. Bueno, no. Pero es, y bueno, pero ¿por me qué dijeron... se parecen a los varones? Porque se arrastran. Claro, además porque son babosos y además en algunos casos porque son cornudos. Ay, qué chistosa. Oh. Y si yo no, pero ve. Qué chistosa que nos vamos hoy. Ahí le queda caracolito. Ponga la risa, operador. Ja, ja. No, por lo otro. Ja, ja, ja. Nos vamos. Sí, por favor. Hasta la próxima. Que disfrute Edi Morales. Sí, sí, el lunes. Bueno, el lunes. Cualquier cosa, si la producción no le hable, golpee, golpee, golpee fuerte. Sí, sí, sí, sí. Bueno, no se preocupe que yo me voy a encargar de golpear. Bueno, y, muy bien. Y bueno, ya que estamos, Fuerza Central, y vamos a ver qué podemos hacer. Sí. Pronto tenemos que estar de vuelta en la Central. Fuerza. No, no, me perdí, ¿no? ¿Qué? No, usted no me da caso. Yo y la audiencia nos entendemos. Ah, pero ¿qué es? Sí, sí. Central, digo, ¿qué? Central es lo más grande que hay en esta ciudad, por supuesto. Pero bueno, está pasando por momentos difíciles. ¿A un equipo de fútbol? Por supuesto. Ah. De fútbol, de básquet, de hockey. Tenemos mucho polideportivo, diría yo. Una institución. Ajá. Una institución, de la más grande de Rosario. Creo que la más grande. Pero a nivel, como que tiene la pileta más grande. Todo tiene más grande. Tiene todo. La pileta a nivel... infraestructura, social, fútbol, todo. Está pasando por un problemita que, bueno, eso es por lo... No, yo por digo, a mí el deporte en realidad no me interesa. No. No le doy ni pelota. O sea, por ahí me gusta más o menos el fútbol, pero... Y miro fútbol, qué sé yo. Sí, miro de primera, estudiante. Qué sé yo. Y... Usted mira estudiante, todo ese tipo. Sí, sí, miro... Vélez. Fútbol, sí, claro, pero en primera, pero no conozco a ninguno que en primera que se llame así. Que se llame como... Central, como dijo usted. Ah, no sé qué. Capaz que usted sigue otra divisional, capaz. Por supuesto. Yo voy a las bases, como dijo usted antes. Primero las bases, después haciendo. Bueno, pero tienen que. ¡Oh, qué rápido que se dijo! Bueno, traten de ir muy a la base, pero cuesta arrancar. Empezar a subir bueno, otra vez. Pero lo que cuesta vale, dicen. ¿Quién decía? Retroceder solo para tomar impulso. No, en realidad. Uno para atrás y tres para adelante. Ahora despegamos. A partir de esto despegamos. Despegan, muy bien. El operador le está haciendo seña que la sigan en privado. Bueno, nos vamos. Nos vamos, le agradecemos a todos. A los que están en el Justin TV. Sí. Me suena a Ricardo Justi hablando de fútbol. Bueno. Justi TV. Nos encontraremos también el lunes. El lunes se sigue con el internet. Esto fue hoy por hoy para que nos juguemos un rato. No sé. Por lo pronto estamos jugando hoy con miras de seguir jugando la semana que viene. Ajá. Bueno, muy bien, los esperamos a todos. En Radio Walden, los que se lo perdieron, pueden escuchar El Ojo Blindado hoy a las 20 horas. Sí, muchísimas gracias a todos y nos vemos el lunes a partir de las 13 acá en el escenario de las voces. Muy bien, chao amigos, los dejamos con este temita para usted pelado. Disfrútelo. hammer down and heal me. Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, yes it did, yes it did. Look now, a woman left me. The blues heal me. My woman left me, left me early one morning. Blue, blue.